Esto es recibir a Cristo una vez más para llevarle un poco de orientación en lo que significa recibir a Jesucristo como Salvador personal. Hoy, ¿qué diferencia hay en cuanto a lo que creen los cristianos y los católicos romanos? Hay quienes nos preguntan y dicen, bueno, después de todo, ¿no somos todos cristianos? La respuesta es no. ¿Y por qué? Sería muy, muy largo darle todos los detalles, pero permítame solamente mencionar algo muy pequeño. Digamos pequeño, o sea, tema, hacer corto un tema largo y muy importante. Para un cristiano, la Biblia, y solamente la Biblia, con sus 66 libros, es la palabra de Dios. Más allá, la tradición, las interpretaciones de los hombres, bueno, las encíclicas papales y todo eso, ningún valor teológico tiene. Puede tener valor para la gente que sigue esa iglesia, la católica romana, pero no tiene ningún valor para quienes conocen por la fe a Jesucristo como Salvador personal. Permítame decirle algo, o por lo menos leer un texto bíblico, cuando Jesús se refirió a aquellos que, bueno, que hablaban de sus tradiciones y tenían tradiciones, los escribas, los fariseos y todos esos religiosos de los días del Señor. Él dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ajá, enseñar. Si hay una religión que tiene una tradición, en sí, bueno, no es nada malo si se aclara bien que no se trata de ninguna manera de un mandamiento, digamos, divino, sino que son tradiciones humanas. Hay muchas tradiciones que tenemos, que seguimos, incluso muchas de ellas sin darnos cuenta. Por ejemplo, hay ciertos países donde predominan cierto tipo de alimentos. Y aunque la gente salga de ese país y vaya, quién sabe, hasta otro continente, sigue la misma tradición de sus antepasados. Más o menos cocina lo mismo, tiene la misma forma de proceder en sus asuntos, criar sus hijos, se casan las personas con la misma gente, de la misma raza, etcétera. Eso es tradicional. Luego están, por ejemplo, las tradiciones, ¿qué diría yo?, culturales en general, que no tiene nada de malo en sí. Pero una vez que usted comienza a echar mano de las tradiciones que se están incluyendo a medida que pasan los años como doctrinas divinas, cosas inventadas en un concilio, por ejemplo, o estampada en una encíclica, en este caso papal sería, allí está el problema. Muy serio, porque para poder seguir la tradición, o hay que debilitar la enseñanza bíblica sobre ese mismo asunto, o hay que descartarlo del todo. Por ejemplo, aquellos que siguen una tradición dicen, bueno, se decretó en 1950, que María en cuerpo ascendió al cielo. Ese es un invento. A alguien se le ocurrió, propuso en un concilio, el concilio aceptó, y eso ya llega a ser, bueno, parte de la doctrina de ese tipo de cristianismo. ¿Cómo quiere usted que una persona que conoce bien la palabra de Dios renuncie a su lealtad a la palabra para ser leal a las tradiciones de los hombres que van cambiando a medida que cambian también los hombres y cosas por el estilo? Así que este texto de Mateo 15, versículos 7 en adelante, cuando Jesús dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Hay mucha gente hoy que tiene muy arraigadas las tradiciones, pero ni sabe cuáles son los artículos de tradiciones humanas, de los hombres, y qué es lo que sobre el mismo en particular dice la Biblia. Los hombres inventaron. Hay muchas otras cosas que se inventaron a medida que pasaban los años, los siglos y hasta los milenios, desde Cristo hasta hoy. Por ejemplo, el bautismo infantil es una cosa que se inventó con el correr de los años, pero no hay tal enseñanza en la Biblia, en ningún lugar. Usted no va a encontrar eso. Tampoco hay bautismo por aspersión, es siempre por inmersión. La misma palabra ya contradice un bautismo por aspersión. Estas son cosas que usted, como católico romano, debe saber. Usted debe saber y debe comenzar a leer la palabra de Dios. Cuando una persona lee la Biblia, lo primero que encuentra es la gran cantidad de cosas que creía y que la Biblia no solamente no las menciona, sino que las refuta, las prohíbe literalmente, terminantemente, abiertamente y repetidamente. Entonces, usted tiene que decidir, bueno, ¿con qué me quedo? Al final de cuentas, mis principios de fe, ¿se basarán en la Biblia o se basarán en lo inventado por los hombres? Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. No hay otro libro que se pueda igualarle, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guió a los hombres que escribieron para que escribieran aquello que es absolutamente necesario, según Dios, para que usted y yo podamos ser salvos. Por ejemplo, Juan, en su Evangelio, ya casi terminando en el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, oiga esto, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay muchas veces, hay personas que preguntan, bueno, ¿qué se sabe de la vida de Jesús desde los 12 años hasta los 30 años, cuando él salió al ministerio? Bueno, no sabemos. Esto sería para, bueno, suplir algún tipo de curiosidad de algunas personas. Pero el Espíritu Santo inspiró a los hombres, y entre ellos a Juan, para que escribieran aquello que sería suficiente para que creamos que Cristo, el Hijo de Dios, es el que salva, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. En el mismo Evangelio de Juan, pero al final dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así termina el Evangelio de Juan. A mí me gustaría saber algo más. ¿Qué más hizo él? Por ejemplo, ¿qué más enseñó? ¿Milagros que hizo? Tal vez multiplicó mucho más el alimento. Tal vez resucitó a más personas muertas y tantas otras cosas. Pero el Espíritu Santo guió a los escritores, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, luego Pablo, Pedro, para que escribieran lo que escribieron, y eso es lo que hay. Y eso es absolutamente suficiente, según el mismo autor de la Biblia, para que creamos en Cristo y creamos tan definitivamente para que, por la fe, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Para mí, todo lo que hay, está escrito, es más que suficiente. Por eso, también el mismo Jesús, hablando acerca de la Biblia, dijo: escudriñad las Escrituras. No solamente hay que leerla, hay que escudriñarla, que, dicho en otras palabras, significa estudiarla más a fondo. dice escudriñad las escrituras, no dice escudriñad las tradiciones de los papas, de los concilios, de la iglesia, o lo que, no, no, no. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La seguridad de obtener el testimonio acerca del Salvador, el único Salvador, Cristo Jesús, es no solamente leer, sino escudriñar las Escrituras. Lo que leí recién está en Juan 5, versículo 39. Es necesario que no solamente, repito, no solamente leamos, sino que estudiemos la palabra de Dios a tal punto que sepamos por la sola lectura bíblica que fuera de él no hay quien salve. Años después de Cristo, Pablo escribió a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ajá, el hecho de tratar de vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrir persecución, porque el mismo llamado cristianismo católico romano masacró a más gente que cualquier otra guerra o sublevación o lo que fuera de carácter secular. Esto la historia lo demuestra una y otra vez. Han habido papas sanguinarios que han hecho un trabajo increíblemente destructor de muchos millones de vidas. Usted no me va a creer, lea un poco la historia, incluso la historia secular. Pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy, incluso una persona que hable, como estoy hablando ahora, con claridad meridiana, para que quien quiera abra los ojos, una persona es ridiculizada y es un tipo de persecución verbal. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y hay que ver cuántos caen en sus trampas. Pero, Pablo dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, qué bueno, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y si usted va allá al libro de los Hechos, ¿sabe quién orientó, instruyó a este Timoteo? Su mamá y su abuela. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mientras la tradición es para alejar de Dios a los hombres, es para anular las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, es para enturbiar la clara enseñanza de nuestro Señor y los apóstoles, la escritura es útil, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No es tal o cual iglesia, no es tal o cual concilio, no es tal o cual comentario o libro escrito por los hombres, sino la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, la que nos conduce desde aquí y hasta el mismo cielo. Ahora dígame, ¿usted lee la Biblia? Y si no la lee, ¿por qué? Bueno, si usted me dice, yo no la entiendo, yo sé que usted tiene razón. No la va a entender a menos que comience recibiendo por la fe, arrepentido de sus pecados, si recibe a Jesucristo por Salvador, de allí en adelante, el Espíritu Santo se encargará de ayudarle a entenderla. ¿Por qué no hace, no da este paso de fe? Y hasta aquí por esta hora, esto es Recibir a Cristo.